celebramos hoy la memoria de San Luis, rey de Francia. Y lo que yo he pensado a veces es que incluso este rey, que fue un rey santo, sin embargo, hay aspectos de la justicia social que todavía no los tenían claros en esta época. Este rey ayudó a los pobres mucho. Sin embargo, la cuestión no estaba en ayudar a los pobres. La cuestión es decir, ¿por qué tiene que haber pobres? Está muy bien ayudarles, pero entre ayudarles o que no haya pobres, es mejor que no haya pobres. Es decir, ¿cuáles son las razones por las que en su reino había pobres? Pues analicémoslas y destruyamos esas causas. La otra posibilidad es simplemente vamos a ayudarles. Este es un gran cambio en la mentalidad de siglos pasados y la mentalidad, pues, sobre todo del siglo XIX en adelante. No simplemente el decir vamos a paliar la enfermedad, sino decir vamos a curarla, aunque haya que poner un régimen pues muy estricto. Lo cual no significa que cuando uno no puede hacer nada para destruir las causas, lo mejor es paliar. Y más vale paliar que no hacer nada, porque hay gente que dice, no, como yo no puedo acabar con todo, pues no hace nada. Y es mejor hacer un poco de bien que no ningún bien. Pero eso que acabo de decir es algo que incluso a reyes como San Luis u otros reyes tan santos, hay que ver cómo la mentalidad estaba tan atada a la época. Esta es la razón por la que San Pablo, en sus cartas, no dice a los cristianos, liberad a todos los esclavos. No lo dice, porque las mentalidades estaban muy atadas, con ataduras invisibles, pero reales, con tales prejuicios en la mente que había cosas que eran impensables. Y aunque las hubieran pensado, de facto eran impracticables, porque había tantos bloqueos en la psicología de esas personas que siempre habían conocido eso, que habían nacido en esa situación, que no se planteaban el decir, no, cambiemos las reglas del juego. Entonces, este es el aspecto que más yo pensaba al meditar sobre este rey hoy. ¿Cuánto han podido hacer a veces los reyes de la antigüedad? ¿Cuánto? Y incluso los más santos, visto desde nuestra mentalidad, decimos, ¿cuánto más pudieron hacer? Pero a lo mejor ni se les pasó por la cabeza el incidir en algunos aspectos en vez de en otros. Ya no hablo de San Luis, de otros reyes, fronteras, reinos que se expanden, grandes batallas. Para eso no se les concedió el reinado, para nada. Realmente eso no valió para nada. Eran otras cosas las que tenían que haber hecho. Justamente muchas de ellas ni pensaron en ellas. Así que tenemos que ser condescendientes, en cierto modo, con las personas de la antigüedad, porque estaban muy atadas a prejuicios, como nosotros estamos atados a otros prejuicios y no nos damos cuenta, se darán cuenta en otras épocas. Y que lo que he dicho valga también para nuestra época, porque es curioso que en nuestra época siga habiendo exactamente pobreza como la hubo en ese momento. Y en algunos lugares, mucho más que hace siglos. Porque hay zonas de la tierra donde es verdad que nunca tuvieron grandes cosas, pero cada uno comía de lo que daba la tierra y vivía sin grandes preocupaciones, con pocas posesiones, pero tranquilamente. Y sin embargo, en la última mitad de siglo, todas esas circunstancias que hacían que los hombres vivieran tranquilamente, muchas de ellas han cambiado. Y son muchos nuestros hermanos que viven con una inquietud espantosa, continua, como si todos los males hubieran caído sobre ellos. Guerras, enfermedades, hambre, todo. La peste, el hambre, la guerra, los jinetes del apocalipsis. Y a pocas horas de vuelo de aquí y de cualquier lado. No podremos decir yo es que no lo sabía. Tenemos que hacer lo posible por cambiar esta situación. Una persona que se compró un todoterreno que para ir con su familia de un lado a otro, que valía 5 millones, y me dijo con sincera preocupación: ¿no habré pecado comprándome esto? Yo le dije: no te preocupes, si das limosna generosamente, cómpratelo, pero tienes que dar limosna para quedar en tranquilidad. Si uno tiene mucho dinero y quiere darse un capricho, dátelo, pero hay que dar limosna. Y eso es válido para cualquiera de los que estamos aquí, en la medida de las posibilidades de cada uno. Pues que San Luis ore por todos los reyes de la actualidad, muchas de cuyas familias a lo largo y ancho del mundo no son precisamente, no tienen poder, pero no son precisamente modelo de vida íntegra y moral, y que ore para que alguno de ellos vuelva al buen camino y lleve una vida santa y buena que dé luz a los demás, como la dio el rey Balduino y la reina Fabiola, por ejemplo, que ejercieron una influencia benéfica tan grande sobre su país, dando un verdadero modelo continuamente de moralidad y de religión. Pues que alguno de ellos se convierta y de ser continuo objeto de atención de las revistas del corazón por motivos no santos, pasen a ser luminarias que den luz a los demás seres humanos para el bien.